aprovechando cada ocasión. Mi chance es hoy. Pierdo un día lejos de ti, mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, mi chance soy. Te miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti, mi chance soy. Tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, mi chance soy. Me miro fijo y me sonreís, no pierdo un día lejos de ti, mi chance soy. Miro tus ojos y me veo ahí, aprovechando cada ocasión, chance soy. Gracias. Tras el alejamiento de Ciro Pertusi, Ataque quedó conformado como un trío con Mariano Martínez como voz principal. Lo que suena es Western, homenaje a René Favaloro, pero en la versión acústica en vivo. Los buenos.

Este programa se escucha en más de 150 radios de todo el país. Descárgalo en www.cercadelarevolucion.com. Cerca de la revolución.